piedras colgando sobre nosotros, piedras y el mar de esta orilla perdida. Extraño momento, ¿no crees? Hay piedras en el aire y la playa parece vacía, aunque nosotros estemos aquí.